Desde temprano en la mañana yo te buscaré, de rodillas contigo me comunicaré, mi mejor adoración a ti ofreceré, con toda mi vida te glorificaré. Procuraré ser una lámpara encendida, te quiero honrar con mi estilo de vida, vida que por ti ha sido bendecida. Recibe la canción de mi alma agradecida, mi alabanza, mi canto, mi poesía. A ti que llenaste mi vida vacía, me has guardado desde que yo no te conocía. Me has dado más de lo que merecía. El poder y gloria sean a ti, majestad y honra sean a ti. Con mi alma te alabaré, con mi vida te adoraré. El poder y gloria sean a ti, majestad y honra sean a ti. Como creación me levantaré, declarando que tú eres rey. El Padre, del cual testifica el Hijo, y el Espíritu del Cristo vivo, nadie como tú, toma el nombre de Jesús. El Padre, del cual testifica el Hijo, y el Espíritu del Cristo vivo, nadie como tú, toma el nombre de Jesús. Jesús dijo: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Si no me conoces a mí, no conoces a mi Padre. Si me conocieras a mí, entonces conocieras a mi Padre. Nadie como tú, nadie como tú, mi guía, mi luz, tú, nada mejor que tu presencia. Nadie como tú, nadie como tú, mi Señor Jesús, tú eres la razón de mi existencia. Nunca entenderé por qué me amaste tanto, me diste alegría, borraste mi llanto. Una y mil veces te digo santo, rey de mi vida, recibe mi canto. El poder y gloria sean a ti, majestad y honra sean a ti. Con mi alma te alabaré, con mi vida te adoraré. El poder y gloria sean a ti, majestad y honra sean a ti. Como creación me levantaré, declarando que tú eres rey. El Padre, del cual testifica el Hijo, y el Espíritu del Cristo vivo, nadie como tú, toma el nombre de Jesús. El Padre, del cual testifica el Hijo, y el Espíritu del Cristo vivo, nadie como tú, toma el nombre de Jesús. Existencia proclama, oh, oh, oh, nadie como, nadie como, nadie como tú, nadie como tú, mi Jesús, yeah. Mi corazón canta y toda mi existencia proclama, oh, oh, oh, nadie como, nadie como, nadie como tú, nadie como tú, mi Jesús. Oh, man, toda la gloria, la honra y la majestad sean dadas a ti, mi Señor Jesús.